amigos que te vieron llorando, preguntando, yo me acuerdo de ti. También me dijeron que te vieron muy triste, que por las noches no puedes dormir. Si lo hubieras pensado antes de aquella traición, estoy seguro, mi vida, que tendrías mucho amor. Si lo hubieras pensado antes de verte con él, por más que llores y llores, hoy ya no hay nada que hacer. Pensado antes de llorar, llora, llora, llora, te quedaste sola, llora, llora por tu mal amor, llora, llora, llora, te quedaste sola, por más que llores, no tienes perdón. Llorar, mi amor, así tú lo pusiste. Llora, llora nomás. Me contaron mis amigos que te vieron llorando, preguntando si aún me acuerdo de ti. Te vieron muy triste, que por las noches no puede dormir. Si lo hubieras pensado antes de aquella traición, estoy seguro, mi vida, que tendrías mucho amor. Si lo hubieras pensado antes de verte con él, por más que llores y llores, hoy ya no hay nada que hacer. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Lo hubieras pensado.